Hola, soy Martín y afortunadamente soy hijo de funcionario Sena. Esta Navidad seguramente voy a tener muchos regalos. Hay algunos niños que no tienen la misma suerte que yo, pero tú puedes cambiar eso. El día de la jornada de integración no solo puedes divertirte, también puedes dar un regalo para ser feliz a uno de estos niños. Puedes llevar un osito, una Barbie, un carrito, un Pikachu o lo que tu corazón diga. Funcionario de la Regional Distrito Capital, ya has oído las voces de los niños llamando a la solidaridad por otros niños menos favorecidos. Te esperamos el 6 de diciembre en Aguapanelas Internacional. Los buses salen a las 10 de la mañana del Complejo de Palo Quemado, Complejo del Sur y Servicios Financieros. La jornada de integración de funcionarios es solo para adultos. Recuerda, si quieres gozar como enano, ¡trae un regalo!